Hola a todos, bienvenidos a Palomitas. Yo soy Lino Coria. Y yo soy Marcela de la Peña. Este es el episodio número 76 de Palomitas y vamos a hablar de dos películas. La primera es la nueva película de Michael Moore que se llama Capitalism, a Love Story. Que se traduce literalmente como Capitalismo, una historia de amor. Y la segunda película es El Gran Torino de Clint Eastwood. En este episodio Marcela se incorpora nuevamente a Palomitas. Ahora que somos papás, entonces algunas veces podemos ir los dos al cine, a veces solamente alguno de nosotros, entonces algunas de las reseñas solamente las comentará uno de nosotros dos. Bueno, vamos a empezar con la nueva cinta de Michael Moore, también un documental, y en esta ocasión Michael Moore habla de las injusticias del sistema capitalista, en particular de la situación en Estados Unidos. Marcela, ¿tu opinión? Bueno, yo quería platicar más bien cómo salí sintiéndome después de ver esta película. Fueron como tres sentimientos muy fuertes. El primero es que salí sintiéndome muy ignorante de la historia en general, de la economía en particular, y como de cómo el sistema de poder hace que el mundo gire de X o Y manera y yo no me había dado cuenta y se siente como que hace falta leer un poquito más y seguir un poquito más esto de cerca. También sentí mucho coraje en la forma como los bancos organizaron los factores que repercutieron en que mucha gente perdiera sus casas, ¿no? O sus negocios, o que fueran afectados por la crisis. Cómo había cierta premeditación en todo esto que sucedió, que muchas otras cosas no tenían que ver, y estoy de acuerdo que que la crisis no responde a un solo elemento, pero muchas cosas sí tenían como mano humana y con toda la intención de afectar. Y también sentí mucha compasión y empatía, y no es condescendiente, o sea, ante la calidad humana de muchas personas, de solidarizarse con los trabajadores y con vecinos que reclamaban sus casas, como saca, digamos, lo bueno de la calidad humana. Salí como con estos tres asuntos en la cabeza, y como toda película de Michael Moore me pasa, salgo yo con sentimientos encontrados que me tienen pensando por un buen tiempo. Sí, bueno, pero hay que platicar un poquito más de qué toca la historia. Como dije yo, es hablar del capitalismo, de las injusticias del sistema, y en particular como la historia de los Estados Unidos del capitalismo y cómo las grandes corporaciones fueron poco a poco involucrándose o metiendo mano en el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, en vez de que fuera un gobierno de la gente, como se indica, digamos, en la Constitución de los Estados Unidos, se volvía un gobierno de unos cuantos, de un 1% poderoso, digamos. Por supuesto que, digo, y aquí va mi opinión política, cualquier sistema político en realidad es una excusa para que la gente poderosa explote a la gente que no tiene poder. Y eso, cualquier sistema en particular. El capitalismo, aunque tiene ciertas ventajas aparentes, si se utiliza mal, pues entonces nomás sirve otra vez como una herramienta de explotar gente, pues, ¿no? Y eso del American Dream, de alguna manera Michael Moore muestra, pues ese es un sueño nada más. Bueno, un comentario, Michael Moore sigue su técnica similar de hacer los documentales. Uh-huh. Ahora es un poquito menos showman, se luce menos, tiene menos momentos, digamos, de esos típicos de Michael Moore donde él aparece y hace como... Siguen habiendo. Existen algunos, pero son menos comparados con las otras películas. Desde la película anterior, Psycho, que ustedes pueden escuchar la reseña también en este podcast, en un podcast anterior. Bueno, desde ahí ya él estaba como más rebajadito, como que ya no salía tanto, no protagonizaba tanto sus películas, aunque siguen teniendo pues ese sello suyo. Y esa es una de las críticas de esta película para mí. No es que le critique que esté él, es parte de su forma de ser, pero siento que había escenas que ya había hecho su punto y todavía como que lo enfatizó de más para lo mi gusto. Lo caricaturizaba demasiado. Sí, y no era chistoso. Sí, sí, estoy de acuerdo con eso. Y bueno, algo, todo el mundo hemos escuchado de la crisis económica y de cómo hay personas que han perdido su casa y todo eso, pero no es lo mismo ver video y gente. O bueno, o película de gente real perdiendo sus casas en el momento en que llegan a quitarles la casa. Son cosas muy, muy tristes. Sí. Y también me gustó en esta película que él expone un poquito como de su historia familiar. Sale su papá y cuenta cómo su papá estuvo involucrado en una compañía General Motors trabajaba. De coches, ajá. Y sale él de chiquito, de cómo era su vida, digamos, ¿no? Sí, e incluso visita de nuevo su primer película. Pone incluso una pequeña escena de Roger and Me, que fue la película que lo hizo famoso, digamos, que lo dio a conocer, su primer documental, cuando en su ciudad natal, Flint, Michigan, General Motors cerró la fábrica y un pueblo próspero lo convirtió en un pueblo fantasma, exacto, ¿no? Y entonces hizo ese primer documental y de alguna manera está dándole seguimiento a todo eso. Pues vamos a las palomitas. De 5 palomitas, Marcela, ¿cuántas palomitas le das? Michael Moore me gusta mucho. Yo le doy 4 palomitas. 4 palomitas. Bueno, yo le voy a dar 3. La película me gustó. Sin embargo, creo que no engancha de la misma manera que Psycho. Y hubo un factor que de plano creo que no tenía lugar ahí. Estaba fuera de lugar. Y es que Michael Moore involucra mucho a la iglesia católica en este documental. Tiene a sacerdotes hablando de que el capitalismo es contrario a Jesucristo, a lo que Jesucristo predicó, que probablemente sí sea cierto, pero creo que la iglesia católica no debe hablar de todas esas cosas de explotación y todo eso. Esa es mi opinión, y bueno, y entonces le voy a dar 3 palomitas. Bueno, hacemos una pausa y continuamos. Estamos de regreso en Palomitas. Les recordamos que pueden visitar nuestra página, blog, palomitasconsal.com. Además de subir los podcasts a palomitasconsal.com, también estoy poniendo algunos extras, como por ejemplo del episodio anterior que hablamos de películas de Tarantino. Les puse un videíto en el cual Quentin Tarantino platica de sus top 20 películas de los últimos 17 años. Y son 17 años porque son los años que lleva él dirigiendo cine. Entonces, digamos, son las películas que a él le gustaría haber dirigido. Entonces, está interesante. También les puse la primer toma, que dura 3 minutos y medio, inicial de Touch of Evil, la película de Orson Welles, de la que platiqué la semana pasada. Entonces, bueno, ahí pueden ver el videíto. Y así voy a ir poniendo extras en palomitasconsal.com. Bueno, la segunda película que queremos platicar es Gran Torino, una película del 2008, dirigida y protagonizada por Clint Eastwood. Sí, Clint Eastwood tiene, creo, 78 años y sigue activo como cineasta, como actor y como cineasta. Y es un señor, se ve muy fuerte y personas, yo creo, en sus 60s quisieran verse como él. Esta película trata, curiosamente, de... también de una economía como devaluada. Es un señor polaco jubilado también de una compañía que fabricaba coches y vive en un vecindario que se vino a menos y que se pobló de inmigrantes de distintas nacionalidades y en particular asiáticos. Y bueno, sus hijos le quieren que se cambie a otro lugar, que se vaya como a una casa, a un asilo de ancianos. Él ya es viudo, y el personaje de Eastwood, y él no quiere, ¿verdad? Pero es un señor amargado y racista. Y bueno, entonces la película trata estos temas de los inmigrantes y el racismo que hay en Estados Unidos. Y de alguna manera también toca temas que Eastwood había visitado ya en la película que ganó el Oscar, Million Dollar Baby. Por ejemplo, el jóvenes con viejos, la relación entre jóvenes y viejos. En la película Million Dollar Baby, el coach y la boxeadora. En esta película es Eastwood y un joven asiático al que una pandilla lo está persiguiendo y que intenta robarse al inicio de la película el Gran Torino, el coche, que es el tesoro de este personaje que interpreta Clint Eastwood. Y como para pagar haber intentado robar ese coche, como para compensar eso, entonces se queda a trabajar, a hacerle algunas tareas al personaje de Eastwood y se forma una amistad. Entonces, bueno, ese es un tema que visita nuevamente, así también como el del catolicismo. En Million Dollar Baby, él iba a hablar mucho con un sacerdote. Acá es al revés, es un sacerdote que está buscando mucho al personaje de Eastwood. Marcela, ¿tu opinión de esta película? Me pareció una, o sea, presenta la película una realidad muy cruda, como decías tú, la cuestión de los inmigrantes. Te pone a pensar como el tipo de vida al que pueden aspirar inmigrantes recién llegados y en una calidad específica, como toda la familia llega con poca posibilidad de ingresos, no sé, y cómo eso te va orillando a involucrarte con tu comunidad, en este caso como restringido por todo lineamientos con los que llegan. Y también un poquito es el como el perder la identidad de tu comunidad. Digo, para el personaje de Eastwood, que era un polaco pero nacido en Estados Unidos, su vecindario fue cambiando drásticamente de Sí, estilo y eso no le gustaba. claro. Pero por otro lado, estos inmigrantes más recientes llegaron a un lugar totalmente ajeno para ellos y Y poco a no. poco lo fueron adaptando a lo que ellos conocían, ¿no? Sí, de alguna manera. Y de la película me hubiera gustado ver, hay muy poca desarrollo de la relación del papá con los hijos, de cómo llegaron a estar como están, O sea, el personaje de Clint Eastwood con con sus sus dos hijos, hijos, ajá. quienes están bastante como distanciados en Sí, y realidad, es parte del, creo que es parte de lo que la película plantea, pero no sé, me hubiera gustado ver un poquito más de desarrollo en sí, ese que sentido. también, volviendo a Million Dollar Baby, es un tema que se explora, porque en esa película de Million Dollar Baby, el personaje de Clint Eastwood está alejado de su hija. Y acá está alejado de sus hijos. Que creo que no es un elemento autobiográfico, porque según yo, la hija de Eastwood a veces le ayuda con la música y cosas así. Eastwood también hace la música de sus películas. Es un señor muy. Ingenioso. Es un hombre del Renacimiento. Sí. ¿Algún otro comentario que tengas? No, no, no, no estoy segura si me gustó o no me gustó. Ok, yo creo que es una historia bien contada. Uno se involucra con los personajes, con Sí. lo que les puede pasar. Sobre todo estos jóvenes que son jóvenes Hmong, se dice, creo. Y entiendo que es un grupo étnico como de Laos, por ahí. Uno se involucra, se preocupa por estos muchachos y por el personaje de Eastwood. Sí. Sin embargo, hay unas cositas que no me gustaron. Por ejemplo, los personajes a veces hablan solos. Es decir, están ellos solos y expresan en voz alta lo que están pensando. Esto es un problema del guionista que no sabe cómo explicarnos lo que está pasando por la mente de nuestros personajes y recurre a la forma fácil de que el personaje diga, No, no me ay, ya gustó. llegaron estas personas otra vez, o cosas así, que eso en la vida real uno nunca habla así solo, casi nunca. Y el final se me hizo un poco apresurado y es un final poco probable. No puedo meterme en detalles, pero simplemente voy a decir que algo muy importante dependía de que otra cosa sucediera y que esa cosa sucediera era poco probable y estoy yéndome así Bueno, como estás hablando en clave. hablando en clave, lo cual me hace quererle sugerir algo, que cada, digamos, 4 o 5 episodios, ustedes me den la oportunidad de que en Palomitas tengamos algo así como una edición spoiler. Es decir, que de las películas de las que hayamos platicado en el último mes, en los últimos 4 o 5 episodios, ustedes escojan con ayuda de ustedes, escoger 1 o 2 películas Que le eche para ganas. revisitar y platicarlas en la extensión, o sea, platicarla toda, porque hay Sin muchas decir. cosas. Por ejemplo, eso me pasó mucho con las 2 películas anteriores, con Touch of Evil y con Inglourious Basterds, que yo quería hacer como comentarios un poquito más interesantes, pero no puedo porque echaría a perder ciertas sorpresas, digamos, de las películas. Entonces, bueno, normalmente durante los episodios de Palomitas no vamos a meternos en los detalles ya importantes, como echar a perder la historia, pero sí me gustaría, no sé ustedes qué piensan, de repente discutir algunas películas a fondo y que tengan las 2 versiones del podcast, el podcast donde no se cuenta la historia y el podcast donde se encuera todo, ¿no? La historia se desmenuza. Bueno, díganos su opinión sobre esto en palomitasconsal.com o en palomitasconsal@gmail.com. Pero bueno, nos falta decir las estrellitas. para Gran Torino, Marcela? No, es que no sé si me gustó o no me gustó. Sí me Bueno. gustó la película, nomás no me gustó. Sí, Te las pusiste muy historias. tensa con el final, va subiendo y se va poniendo Sí, tensa la sí. situación, como qué les va a Pero está pasar. bien, la película está buena. Yo le voy a dar 4 palomitas también. ¿Cuatro palomitas? Ok. Sí. Yo le voy a dar tres palomitas. Me gustó, pero no me encantó, no me Está conectó. Pero es buena. una película que estoy contento de haberla visto, Sí. digamos así, ¿no? Sí. 3 de 5 es, a fin de cuentas, No está una mal. observación positiva de parte mía, ¿no? O sea, dije que sí me gustó, pero no me fascinó ni nada de eso. Bueno, pues este es nuestro episodio número 76. Muchas gracias por Hasta luego. escucharnos y platicamos pronto. Recuerden, palomitasconsal.com y nuestro correo. Palomitasconsal@gmail.com. Hasta luego.